El Banquete. Una exquisita experiencia radial. De 16 a 17 horas. En nuestro programa estaremos hablando de muchas cosas, ¿no? Columna musical. El horóscopo. Poesías. Ecología y medio ambiente. Momento sorpresa. En vivo. En la continua. 88.3. Producciones de Radio de Acera. El banquete, el banquete. Estamos con Jessy a mi derecha. Hola, buenas tardes. ¿Mirta? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien. Qué bueno. ¿Está César también? Hola. ¿Todo bien, César? Muy bien. Bueno, Isa, ¿cómo estás? Hola, Lolo, bien. Bien. Bueno, Juancito, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, qué bueno. Bueno, del otro lado del vidrio nos acompañan la profe Ro. Hola, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes. Acá en la operación técnica, con su debut monumental, la tenemos a Leto. Un fuerte aplauso para Leto. Gracias, gracias. ¿Cómo les va? Leto y la profe Ro, una operación técnica, se dice operación técnica, no al otro lado del vídeo. Están bien las dos cosas, Lolo, porque la operación técnica sucede del otro lado del vídeo. Ay, voy a hacer una pequeña intervención porque sí, nos está mandando un cariños acá Ara Martínez, nuestra compañera. Ay, un aplauso para Ara. Que le gustó mucho el tema que pusimos al principio. Ara, te amamos. Obvio. Saludos para Brenda, igual que nos vino hoy, está un poquito pachucha, así que saludos para ella también. Y para todos los oyentes que nos escuchan todos los jueves. Les contamos que nos queda un jueves más y nos tomamos vacaciones de invierno. Así es. Sí, ya nos sacamos los pasajes a... A Miami, Nueva York. Ahí te lleva la corriente de aire, te llevan los vientos. Pero son cálidos. Nosotros queremos calor. ¿No? Hay mucho huracán en Miami. Bueno, no, Miami no. Cambiemos el destino, chicas. ¿Pasamos los contactos, Juancito? Muy bien. Teléfono de la radio 2949-681348. Bueno, ahí pueden escribir, mandar su mensajito, pedir su tema, lo que ustedes quieran. ¿Nos vamos con qué temita nos vamos? De Gloria Estefan, hoy. Bueno. Thank you. dicho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Derecho a la accesibilidad. Tomemos conciencia y contribuyamos para que todas las veredas estén en condiciones y libres para circular. Mensaje del Consejo Local de y para las personas con discapacidad. Programa Radiales de AFIDA. Mañana me dan todo eso. ¿Cómo? Bueno, estamos al aire. Como yo no veo el cartelito, o sea, discúlpeme, querida audiencia. Vamos con el bloque de César hoy. ¿Qué tenés para contarnos, César, hoy? Sí, voy a hablar del Hard Rock Café Buenos Aires Recoleta. Es un bar temático. El Hard Rock Café de Buenos Aires es parte de la reconocida cadena internacional de restaurantes temáticos que combina la buena comida con la pasión por la música rock. El primer Hard Rock Café en la ciudad abrió sus puertas en 1995, convirtiéndose en un lugar emblemático para los amantes de la música y la cultura rock en Buenos Aires. Buenos Aires, ¿verdad? Ubicado en el corazón de la zona de Recoleta, el Hard Rock Café Buenos Aires Design ha acogido artistas, turistas y locales que buscan disfrutar de una buena experiencia gastronómica en un ambiente lleno de objetos históricos de la música rock. El restaurante está decorado con objetos de colección de íconos de rock como guitarras autografiadas, atuendos de famosos músicos, discos de oro, creando un ambiente vibrante y lleno de energía. ¿Qué onda este lugar, César? ¿Vos estuviste ahí? Yo fui dos veces. ¿Y? Me gustó escuchar a los Beats y a otros, a los American Graffiti. ¿Qué tenías, bandas en vivo todo el tiempo tocando? Sí, hay bandas en vivo, sí. Me interesa esto de las guitarras autografiadas. Sí, eso está. Está la de Jimmy Page o alguna de esas. Ajá. Y está la campera de Freddie Mercury en la parte. Ahí está un poco. ¿Viste? Ahí quiero las vacaciones yo. Las vacaciones de invierno ahí. Ahí está. Nos vamos al Hard Rock Café de Buenos Aires. Sí, es lindo. Es para ahí. Es para ahí. Que a lo mejor en Buenos Aires, ojo, en medio de junio, julio, te pinta una tardecita de calor de y estás en remera. Sí. Que es el sueño de... El sueño de ahora. El sueño de hoy. ¿Y qué más, Ceci? ¿Qué más tenés para contar? Además de ofrecer una variedad de platos típicos de la cocina americana, el Hard Rock Café de Buenos Aires es conocido por sus eventos en vivo, como conciertos, fiestas temáticas y presentaciones de bandas locales e internacionales. La música en vivo y la atmósfera rockera hacen que este lugar sea un destino popular tanto para los amantes del rock como para aquellos que buscan una experiencia gastronómica y cultural diferente. En resumen, el Hard Rock Café de Buenos Aires es un lugar icónico que ha sabido fusionar la pasión por la música rock con una propuesta gastronómica de calidad, convirtiéndose en un punto de referencia en la escena musical y culinaria de la ciudad. Muy bien, es interesante. Rock y comida. Sí. Rock y comida. ¿Y es caro, César, ir ahí? Hay que juntar, algo hay que, con algo hay que ir encima, ¿no? No se puede... Está bien, uno puede llevar algo... Y hay que llevar bastante. ¿Hay que llevar un sándwich en la mochila? No, un sándwich no, pero ahí puedes comer una hamburguesa o te puedes comer una cerveza y eso. Uh-huh. Ok. Sí. Bueno, ahí vamos juntando la vaquita. Vamos a la vaquita aquí a fin de año. Bueno, Jessy, ¿pasar los contactos? Sí, vamos a pasarlos. 154-68-13-48. 154-68-13-48. Buenísima tu columna. Sí. ¿Con qué temita nos vamos, César? Vamos con Pink Floyd, Aprendiendo a Volar, Learning to Fly. Ah. We'll be right back. Derecho a la accesibilidad. Tomemos conciencia y contribuyamos para respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad. Mensaje del Consejo Local de y para las personas con discapacidad, Producciones Radiales de Afida. Momento sorpresa. Momentos de la vida. Momentos de color. Por Juan Astirio Saroe Palomeque. Y estamos con el bloque de Juan Sorpresas. Que hoy, Juan, ¿qué nos traes? Bueno, es una sorpresa de el título es El Mar, de María Elena Walsh. Ah, qué lindo. Hermoso. Comienza de esta manera. Si el mar fuera una enorme naranjada, yo probaría media cucharada, pero como es de avena, lo dejo así en la arena, porque la sopa no me gusta nada. ¿Nada? Nada le gusta. No, no le gusta la sopa. Sonó como tal, así, nada. Como a Mafalda. Sí, no le gusta la sopa a Mafalda tampoco. No le gusta la sopa. Le creo eso también. Ayer me tomé un caldo de carne, claro. Lo hice yo. Sí. Pero está, después ya lo baño el día siguiente. Pero, bueno, tengo nueva información para la radio que escucha la gente. Mafalda nació 29 de septiembre de 1964. Ya es una abuelita. Si nació en el 64 y estamos en el 24. Mafalda ya cumplió 60 años. 60 años. 60 pirulo. Santa. Ah, no, abuelita no. Acá tenemos a la abuelita Mafalda. No, no, ¿cómo abuelita? Estamos a 3 años. Ay, está como vos, tan abuelita, ¿no? Chiquis, acá estamos a 3 años. Otra casi abuela. Igual que Mafalda. Así que abuela, no tenemos pinta de abuela. No sé. Qué hermoso. ¿Y de dónde salió ese relato de Marilena Walsh? Bueno, yo te digo. Mi hermana tiene un libro y escribí, está copiando y escribió esa letra que eligió mi hermana. Muy lindo. Acá escucharon todos escucharon Marilena Walsh con Gran Peques. Yo escuché sí. Canciones para mirar, tengo 3 discos que se hicieron compact. Pero ella grabó en CBS. Marilena Walsh, uh-huh. Sello CBS. Y ahí grabó un montón de artistas, de los más variados. Desde canciones infantiles hasta heavy metal. Claro. Y les cuento, hace poquito estuve en una casa que tenían un disco para escuchar, discos de pasta, y me encontré con uno de Marilena Walsh. Ah, sí, sí, bien. Un espectáculo, una belleza. Qué genial. Isabel, ¿puedo decir algo más? Dale. Sí. Es una otra, la nueva información. Venga. Japón, Tokio, de la Olimpiada de 1964 y la guerra de Vietnam, Estados Unidos, de 1964. Todo eso en el 1964. Sí. Junto con el nacimiento de Marilena Walsh. Sí. No. De Mafalda.

Bueno, estamos al aire acá en el banquete de Afida. Vamos a ir con algo de poesía de Jessy. A ver, Jessy, ¿qué nos trajiste hoy? Se llama La gota, la lluvia y la flor. ¡Ay, qué bonito! La gota, como una gota de agua, en mis labios sedientos, tus labios, tu lengua, tus besos. La lluvia, como la lluvia torrencial, lavando mis sentidos, tus manos, tu piel, tu caricia. La flor, como la gota de lluvia que revive una flor, tu risa, tu voz, tus abrazos. Autor Jorge Narváez. ¡Ah! ¡Qué bonito! Para enamorar. Ay, y con toda la lluvia que hay en el bolsón. Oh. Sí. Está muy linda la poesía. Para la lluvia. Sí. Así es. Sí, ya es como que es sería, si fuera besos, es mucho. Mucha, mucha cantidad. Sí, mucho. Demasiado. Sí. Bueno, ahora, Juan. Voy a presentar a Rosana, que va a leer poesía. Otra poesía, Ro. ¿Estamos listas, Rosana? Sí, acá estamos. Bueno. Ahí se escucha. Bueno. Sí, sí. Siempre están. Sí, sí. Bueno, hoy traje una poesía de Marianela. Marianela Saavedra es una poeta, activista, feminista. Ella vive acá cerquita, en el paraje Entre Ríos. Y contarles que en estos momentos está viajando a la ciudad de Avayala en México, porque nos está representando. Ella el año pasado salió campeona nacional del slam de poesía. Y nos está yendo a representar a México junto con otros poetas de toda Latinoamérica, diríamos los mejores poetas de los slam. Y bueno, y imagínate que le estamos tirando toda la mejor energía para que gane, porque si llega a ganar, ¿saben a dónde se nos va a representar? A África. Ah. Así que bueno, vamos a estar ahí pendiente de las noticias. Así que bueno, bueno, trajimos esta poesía. Y dice así. ¿Te acordás cuando queríamos terminar con todos los malos? Cuando creíamos que sabíamos quiénes eran los malos. Cuando la alegría era clara y barata. Y se organizaba rápido y nos quedábamos ahí todo el rato que podíamos. ¿Te acordás de todos esos besos que dimos de vicio nomás? De los llantos que curaban y del pacto divino de un abrazo grupal. Éramos tan inocentes, no habíamos visto las cicatrices, ni los monstruos detrás del espejo, ni los dedos marcados a fuegos en la piel. No sabíamos que nos habían robado el futuro y no nos importaba, porque el presente era todo el tiempo y el espacio que queríamos habitar. Aprendimos tantas cosas, pero nunca supimos cómo poner a resguardo tanta ilusión. Sin embargo, a veces cerramos los ojos, suena una canción y ahí están las amigas para toda la vida. Que nunca volvimos a ver, las noches en vela, las bicis, los cigarros y las dentaduras intactas, las almas, el amor, ese inocente amor. Búscalo, dale, adentro, adentro tuyo, dale, seguro algo queda de ese amor. Estas chicas, te amamos, Marianela. Te amamos. Yo la conozco a la profe, porque la profe, era profe de la escuela especial, ¿no? Decirle sí. Así que ¿sí? ¿De la especial? Sí, era profe ella. Yo la conozco. ¿Quién? La profe, una profe. La autora de la poesía. Ah, la autora. Es muy genia, bueno, es muy genia. Toda su militancia es increíble. Bueno. César, ¿pasamos los contactos otra vez? Para comunicarte con la radio, llamá al 154-681-348 FM La Continua 88.3 MHz. La radio del instituto. Ya me envían sus mensajes, todo lo que usted quiera. Sí. ¿Y les cuento? les voy a contar algo antes que yo lea mi horóscopo. El jueves que viene es mi último día de horóscopo, porque después voy a hacer otra cosa, porque sinceramente ya me aburrí. Yo me aburro fácilmente a repetir las cosas, y como es todo, ya dije los 12 signos y volverlos a decir, no, no. Y la gente de Leo es honesta. Claro. Y si se aburrió, se aburrió. Sí. Debe tener mucha razón, pero yo no creo en eso, pero es verdad. La astróloga que no cree en la astrología. Claro, pero... La astróloga. O sea, era hasta que yo siento, me aburro repetir de nuevo lo mismo. Así que pueden pedir su último horóscopo para los jueves que viene. Es tu última oportunidad. Bien. Bueno, Jessy, ¿con qué temita nos vamos? Bueno, Zamba del Carnaval, de Jorge Rojas y Claudia Pirán. Va a venir a cantar una de las voces más maravillosas que he conocido. Es una persona divina que yo quiero con toda mi alma. Hace años que nos conocemos, hemos compartido muchos escenarios. Ella fue la consagración del Cosquín 2005. Quiero que venga a cantar conmigo para compartir con ustedes. Claudia Pirán. Vengo desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato penas carnavaleando, pa' ver si mato penas. derecho a la libertad es libertad de expresión. Podré decir lo que me pienso. Libertad para vivir sin temor. Producciones Radiales de Afida. Si los planetas no se te alinearon, nosotros te tiramos una brújula. ¿Querés saber cómo viene la semana? Acá llega el horóscopo. Bueno, aquí en el programa número 9 del banquete, estamos ya llegando al bloque número 5 y tenemos con nosotros a la antiastróloga Lolo Miyapi. Disfrútenla, porque quedan dos programas de ella. Después le voy a pedir a la gente que me ayude, ¿qué quieren que hable? O sea, ¿qué quieren que sea mi columna? Me cuente ahí, vea igual. Ahí está, que la gente mande mensajes. Y me diga de qué puedo hacer mi columna. Buenísimo. Que no sea algo repetitivo, porque no gusta a mí. Eso no gusta, no va conmigo. Soy muy sincera. Bueno, hoy traje Géminis. Todos los nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio entran bajo este signo. Son de aire. Son personas inquietas, ¿la verdad? Buscan diversión y aventura. Tienen fuerza y vitalidad. En plano sentimental, se mueven con una paz por lado de necesito ayuda. Lo dije hoy, pero ahora no me sale. Entregan. Se entregan y por otro lado se pierden con facilidad. Sí. O sea, se entregan al amor y se... Y se pierden ahí se adentro. Se pierden ahí adentro. Eso están diciendo. Está queriendo decir los cupos de hoy en día. ¿Será verdad? Sí, así. Todo eso es verdad. Mi archiamiga es geminiana y le pasa todo eso. Entonces, digo la verdad, yo. Siempre con la verdad. Ahora vamos con Cáncer. Bueno, que la gente me cuente igual si es verdad lo que digo, lo que leo. La otra vez leí y leo y algunas me decían que no la scratch. No, es lo que leo que haga. Debe ser todo verdad, entonces. Vamos con Cáncer. Los nacidos entre el 20 de julio... junio y el 21 de julio son de Cáncer. También este signo es de agua. A veces es demasiado soñador. Soñan mucho los de Cáncer. ¿Será así? Duermen mucho. ¿Capaz? No, o sea, sueñan con cosas. Tienen una memoria extraordinaria. Viven donde pasa por... Dando pasos para atrás y para adelante, como un cangrejo. O sea, dan pasos para adelante y para atrás, Algo así es. ¿Pero el cangrejo no iba de costado? Acá dice que va para adelante y para atrás. ¿Cuál era el que iba de costado? No sé, no importa. No sé, no importa. Así dice acá esto. Es bravo pero sensible. En el amor busca amar de verdad. Busca amar de verdad en Cáncer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay gente que quedó pensando. ¿Hay alguien de Cáncer acá? ¿Hay alguien de cáncer acá? No. No. Ah, ya levantan la mano, parece. Julio. Hay alguien de cáncer acá. Hay alguien de cáncer ahí. O sea que le gusta sí, más de verdad, ya sabemos. ¿Te sentiste identificado con lo que decía el horóscopo? Bueno, me dice que sí, bueno, muy bien. Bueno, vamos a pasar los números de contacto otra vez. Juancito. Teléfono de la radio 29 44 68 13 48. Bueno, vamos a cerrar con un temita musical de Fátima y la Fuerza Sureña. Derecho a la salud es poder recibir atención de salud de calidad y suficiente. Para poder tener una vida sana y bienestar. Por ejemplo, 1. Alimento y nutrición. 2. Bienestar y estilo de vida. 3. En una fiesta brindamos salud. Es un buen deseo para los presentes, amigos, hermanos y parientes. Producciones Radiales de AFIDA. Columna de AFIDA. Presentación de las actividades de AFIDA y sus talleres. Fútbol, esquí adaptado. Columna de AFIDA. Multideporte. Natación. Atletismo. Bádminton. Talleres de arte y oficio. Herrería. Radio. Chocolatería. Música, canto y danza. Arte textil. Y teatro. Y mucho más. ¡Vivero Verde! Bueno, venimos con el bloque de AFIDA. Estuvimos en la feria de garage el jueves pasado. ¿Pasado? Sí, que no vinimos acá, que no había radio. Fuimos a la feria. Estuvo muy lindo, la verdad que muchas gracias a la gente que fue. A pesar que nevó, la gente fue, compró, se alimentó, se compró ropa. Los puesteros fueron todos. Estuvo muy lindo, así que tuvieron como 70 puestos por ahí, más o menos. Bastantitos. Para lo que fue ese día es muchísimo. Sí, o sea, en un momento pensábamos que no iba a ir nadie, pero estaba reyendo, pues. ¿Y las tartas cómo salieron, Lolo? Buenísimas. Buenísimas, buenísimas. ¿Se vendió todo? Sí. Vamos, todavía. Fue, estuvo muy, muy surtidito. Bueno, agradecer a toda la gente que fue a colaborar. Yo estuve en el puesto de chocolatería vendiendo chocolate. A todo el mundo le vendí chocolate, así que todos se compraron un chocolatito. Estuvo muy lindo, estuvo. Hubo feria de ropa de AFIDA, de todos. Así que agradecido a la familia que acompañó también ahí. Así que estuvo muy lindo. Bien, yo también tengo para contar cosas que pasaron en AFIDA. Hace poquito, el sábado 15, estuvimos todo un día, toda una tarde hermosa, de jornada de juegos, deportes. Estuvimos ahí con el bádminton, el querido bádminton, que se está sumando cada vez más gente. Estamos muy contentos y contentas. Y avisar también a la gente que se quiera acercar a venir a entrenar los lunes a la tarde, hacer un poco de aeróbico ahí, y reírse y pelotear. Pasar un momento lindo. Es muy, muy, muy agradable. El grupo está buenísimo. Y bueno, en esta jornada de deportes sucedió lo de bádminton y hubo un montón de actividades más también. Hubo básquet en silla, básquet no en silla, todo bueno. Hubo golbo también, jugamos a las bochas, pues yo estuve jugando, estuve de técnica, de todo por eso. Así que estuvo muy lindo, fue bastante gente igual ese día. Sí, también. Una muy familiero, muy, muy lindo. Sí, se armó ahí un picnic muy rico también. Ah, sí. Un gran sábado. La comida no puede faltar, sagrado. Y música. Y música, obvio. Cosas lindas de la vida. Uh-huh. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cositas tenemos para contar? Jessy, ¿qué nos vas a contar? Acá hay una actividad mañana, viernes 28, a las 8 de la noche, acá en el instituto. Viene un grupo de Bariloche, Alas de Colibrí, a presentar su trabajo. Hacen danza contemporánea, es muy lindo. Así que la entrada es gratis, así que todos están invitados a venir y compartir. Bueno, así que mañana todos al instituto a la actividad esa, a venir a escuchar, a mirar, a lo que usted quiera, a bailar, a cantar. Bueno, estamos llegando al final. Vamos con los mensajitos que hoy recibimos, varios de ellos. Contanos, Lolo. Yo tengo un audio por acá, a ver si se escucha. Hola, buenas chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Le habla Chipi. Quería saludar a los chicos de fútbol de AFIDA y a los de AFIDA también. Con el tema de AT y la M para selección. Gracias. Bueno, ahí tenemos un temita pedido para la semana que viene. Chipi, la semana que viene te pasamos el tema. Así es. Sí. La semana que viene le pasamos el temita de... ¿Qué era? De algo de la selección. De fútbol. Se hicieron un tema estos chicos para... lo que está enfrentando ahora la selección, que es la Copa América. La señora mira fútbol, muy sí, bien. Sí, yo de todo, mira todo deporte. Así que, bueno, ahora se deben estar ya jugando por a jugar al fútbol, porque tienen fútbol los chicos de Frida, así que un saludo para ellos igual. Y después voy a ir mensajitos de texto, y ya los quiero leer. Leo. Ahí tienes. Ah, mira, a ver qué nos mandaron. Muchos mensajitos. Muchos mensajes. Uy, muchos. Acá tenemos el primero. Hola, somos varios que no nos gustan la sopa. Aguante Mafalda. Hermoso lo que estoy escuchando hoy. Esto lo manda Daniela y también Marce, Carolina de Cholila. Muchas gracias. De Cholila nos escuchan, qué bueno. No, y andás a ver de cuántos lugares más nos están, sí, que nos están escuchando, pero no nos avisaron, nada más. Claro. Otro mensajito. Quería mandar un saludo a mi abuela Leti García y a todo el banquete que nos acompañan todas las tardes de los jueves. Muy, pero muy lindo programa. Gracias. Ah. Gracias. Gracias. La familia siempre presente, Leti, ¿viste? Bien ahí. Después... hola, buenas tardes. Me encanta mucho la propuesta del programa. Le mando un saludo cordial desde Buenos Aires. Wow. Ah, no. Eso deben ser los enamorados, que siempre se mandan un saludo uno a otro, ¿o no? Ah, sí. ¿Sí? Los enamorados. Ya, los que tengo ahí. Y acá tenemos la otra respuesta, ¿no? Se viene la respuesta. Hola, buenas tardes. Soy Leo de Ezeiza, Buenos Aires. Él es Leo el que le contesta a la enamorada. Quiero mandarle un saludo a la profe Eli y felicitarla por todo el esfuerzo que hace día a día por cumplir sus sueños. La semana que viene nos encontraremos. Viene el encuentro de los enamorados. Viene Leo de Seis a encontrarse con su enamorada acá. Al revés, va ella para allá, me están diciendo. Dice, también quiero agradecerles a ustedes porque como es cábala, aprobé otra vez mis exámenes por escuchar la radio. Qué un fuerte bueno. Aplauso. Bravo. Muchas gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias. El banquete te trae suerte. ¿Viste? Mucha suerte trae. A nosotros nos pasó lo mismo. A todos, ¿no? Quedó en silencio total. Las caras fueron geniales. Las caras dicen más que mil palabras. Sí. Bueno. ¿Hay otro más? ¿Puede ser que acá hay gente que dice que está por rendir un examen todavía? ¿O esto es de la semana pasada? No, es de ahora. Porque es de ahora. Estoy por rendir un examen de la universidad y me gustaría saber qué le depara a Géminis hoy. Ya la leí. Eso ya fue leído. Qué genia Marianela, todas las buenas energías. ¿Hasta qué fecha llega? Hasta el 21 de julio. ¿31 de julio? Géminis. Sí, sí. Géminis. Alguien del 2 de julio de Géminis. Sí. Bien, terminó el mensajito. Qué genia Marianela, todas las buenas energías. Este saludo para Marianela lo manda la profe Rocío. Bueno. Y acá tenemos otro. La abuela Rosa no escribió nada, qué raro. Sí, sí, mi abuela escribió también. Mi abuela Rosa todos los días. Dice, me gustó la charla entre ustedes, los quiero a todos mucho, así que un abrazo, abuela. Ay, ¿podrías traer un audio grabado de tu abuela si te conocemos la voz, aunque sea Jessie? Hacerle una notita, Jessie. La profe Leto tenía otro mensaje por ahí. Eso, sí, sí, acaba de llegar de la profe Ceci, dice, hermoso programa. ¡Vamos! Siempre avanti. Hermoso programa, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a ser? Muchas gracias, Ceci. Claro, venga. Permiso, porque todavía recuerdo otra cosa. Géminis. Sí. Es el signo de nuestro padre, de Juan Atilio Sarobe, de Lincoln, que él y yo somos hermana de hermano, y Juan Atilio Sarobe nació en Lincoln, de 1924 y era de Géminis, pero es Géminis. Bueno, has conocido a Géminis de cerca, querido. Sí. ¿Alguito más que quiera? Sí. Bueno. nos vamos despidiendo. Sí. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, que va a ser el último jueves. Último, sí. Para, y después nos vamos a un pequeño descanso. Sí, sí, vacaciones. Pero a la hora. Pero, a partir del 9 son las vacaciones. Uh-huh. Emma. Gracias por los alfajores, Juan. Bueno, sí, sí, muchas gracias, Juan. Gracias. Pero, Emma, este madre es ¿cómo era? Cáncer. Géminis, uh-huh, cáncer, lo que justo leyó la astróloga hoy. Sí, uh-huh, cáncer es el signo de nuestra madre. Chicas, gracias por todo. Muchas gracias. ¿Con qué temita nos vamos? ¿Con qué temita nos vamos? Un saludo. Con Palo Pandolfo. Sí. Con Palo Pandolfo. Estaré. ¿Los visitantes? No. No dijimos chau, chau, chau, chau. Sí. ¡Miau! Bueno, nos vamos. ¡Chau, chau! Esto fue El Banquete. Los voy a sacar bueno, ¿eh? Para la edita más fuerte. El banquete. Estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz. La blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé la luz, beberé, la luz de todos los colores cantando. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nada.